Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas, Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no. Minutos y estamos en Radio Vox 102.9 haciendo Propuesta Coaching, la mejor radio, está donde estamos nosotros, donde estamos todos. Y hoy, sábado 27 de julio, estoy acompañada en principio por mi operador maravilloso que tanto quiero, amo y respeto, Damián Espadea. También está Robert Mix, que no se quiere ir hoy del programa. Está ahí, me saca la lengua. Está Robert Mix también con nosotros, que acaba de cerrar su programa. Americanos, ¿no? ¿Eh? Americanos siempre a fondo, por supuesto. Así que hoy estamos acá haciendo un programa distinto y al mismo tiempo, para aquellos oyentes que no estuvieron al tanto, es supongo que el anteúltimo programa, el sábado que viene, el sábado 3, cerramos con nuestro aniversario, cumplimos el primer año de Propuesta Coaching en Radio Vox. Y vamos a tomarnos unos meses, un receso, como para rediseñar la segunda temporada. Porque Propuesta Coaching es de Vox. ¿Y dónde va a volver a estar? En Radio Vox. Les comento que nuestras líneas de contacto son 4-265-11. Nuestro WhatsApp 11-64-00-70-47. Así que bueno, no me extrañe, Robert Mix. El sábado que viene igual voy a estar. ¿Usted va a estar? Sí, voy a estar. Yo le dije si quería que la acompañe. No, bueno, pero le acabo de notar. Usted estaba acá, presente, y no sabía. El sábado que viene cumplimos un año de Propuesta Coaching. Qué bueno, felicitaciones. Así que bueno, nos vamos a tomar unos meses para rediseñar y para redoblar esta apuesta que empezó en algún momento. Y volveremos. Y a mí me faltan 5 programas para hacer los 200 aquí. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos programas le faltan? 5. ¿5 programas? Bueno. Vamos a venir entonces. ¿Va a venir? Por supuesto. ¿Va a venir a festejar? ¿Va a traer torta? Por supuesto. ¡Ay, qué bueno! ¿Torta o budín? ¿Qué quiere? ¿De qué? ¿Torta, budín o salado, no, dulce? No, torta. Maravilloso. Bueno, no me extrañe los sábados después hasta que vuelva. Sí, ¿por qué no voy a extrañarla? No extrañe, mande mensajes. ¿Ah, mando mensajes? Igual lo vengo a visitar. ¿Vas a venir a visitarme? Sí, por supuesto. Bueno, siempre hago... Voy a venir hago, y me voy a meter hago, en algún hago un programa. Bloquecito, hago un bloquecito de esos, chiquitito. Listo. Ahí estamos, vamos a hacer eso. Así que bueno, pero tenemos todavía este programa por delante que van a ser unas 2 horitas. Que lo que vamos a traer hoy, además de buena música, la música que elegí para hoy. Y lo que vamos a hacer va a ser recordar un poquito todos aquellos temas por los que fuimos transitando durante todos estos programas que vivenciamos, que compartimos. Porque fueron todos programas muy compartidos con no solo gente de todo nuestro país, de la República Argentina, sino también con gente del resto del mundo, con los cuales hermosamente hemos creado unos lazos maravillosos, intensos, profundos, aunados con objetivos comunes, de mucho respeto, admiración mutua. Nuestros coaches de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, Dominicana, de Puerto Rico, de muchísimos lugares del mundo. Así que bueno, esta comunicación sigue y la vamos a seguir enriqueciendo para cuando volvamos con nuestra segunda temporada. Y la idea es incorporar distintas disciplinas, sumarlas a esta propuesta, que sea un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Si bien nuestra, o por lo menos mi competencia, es coaching y PNL, vamos a incorporar muchísimas más. Así que bueno, hoy es la idea compartir con ustedes un programa de reflexiones sobre todos, o por lo menos aquellos temas que hicieron mucho ruido en nuestra audiencia y en nosotros también. Esos temas tan esenciales que tienen que ver con la comunicación efectiva, con el respeto, con los valores, con los compromisos que estamos teniendo, ¿no? Con distinguir para elegir. Creo que son temas básicos y sobre todo muy asociados a todo lo que es el rapport y la empatía con nuestro prójimo, con los seres humanos. Y en un ratito, cuando estemos volviendo después de dos temas de música que vamos a ir pasando en breve, la idea es que podamos conectar con la esencia de lo que es el coaching ontológico, volver a comentarles a todos ustedes y a los que se hayan sumado a este programa cuál es el propósito, cuál es el objetivo, cuál es el compromiso del coaching ontológico de la PNL. Y sobre todo decirles que el otro día me lo decían algunos oyentes y también me di cuenta de eso, que no sé si en alguna ocasión, porque nombré a todo el mundo, pero bueno, cosas para revisar en lo personal, y creo que nunca dije, o pocas veces dije, que quien les habla, Samantha Verónica Rojo, coach ontológico profesional. Así que bueno, detalle que me trajeron esta semana y lo voy a decir para el cierre también. Dami, nos vamos a dos temas de música y ya volvemos con más propuesta coaching. No te vayas, acompáñame. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Horas 15 minutos, y acá estamos en Radio Box 102.9 haciendo propuesta coaching. Bueno, como para empezar a conectarnos un poquito con los espacios reflexivos, contarles que el propósito o el objetivo que tiene el coaching ontológico es asistir a personas, organizaciones, empresas a través de preguntas. La herramienta que tenemos los coaches es, además de una escucha absolutamente comprometida con el cuerpo, la emoción y el lenguaje de nuestro coachí, de esta persona que habla, que viene con algún quiebre, llamado en el común de la vida y de la calle algún problema, el objetivo que tenemos los coaches es poder hacer el efecto de un espejo para que la persona pueda distinguirse en lo que está manifestando desde sus tres dominios, que es su integridad, su cuerpo, su emoción y su lenguaje. A partir de distinguir quién está siendo y poder ser consciente de que todo esto que trae como observación de su mundo, de sus relaciones, de sus situaciones, no son ni más que juicios. Esos juicios son opiniones personales que están totalmente lejos de lo que es la realidad. Es solamente la interpretación que está pudiendo hacer de un hecho o de una situación. Por eso lo traigo, lo comento, lo vuelvo a decir, porque más adelante vamos a estar hablando del observador, de los juicios, del poder que tiene nuestro cuerpo a la hora de comunicarnos, de lo que es el diálogo interno, ¿no? Porque desde el momento que decimos que la persona lo que puede hacer es una interpretación, solamente una interpretación de la realidad, todo el resto tiene que ver con lo que la persona primero se cuenta a sí misma y después es lo que manifiesta hacia afuera. Entonces me parecía muy valioso traerlo para que podamos profundizarlo aún más. Vamos a estar hablando de los miedos, de las emociones fundamentales, ¿no? De las más importantes, de esas que nos visitan a diario, los compromisos, la confianza, entre muchísimas otras cosas. Te comento que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página Propuesta Coaching, página de Facebook, y estamos transmitiendo este sábado 27 de julio, tarde, noche en Buenos Aires. Me quedaba pensando que justamente muchas veces decimos, ¿no?, en programación neurolingüística, que el mapa no es el territorio, y cuando decimos esto hacemos mención a que todo eso que sucede, al que tenemos accesos, los que tal vez vemos o no, pero sí escuchamos, que podemos vibrar y sentir en esa frecuencia ante lo que sucede, lo que nosotros hacemos es un rescate desde nuestro mapa mental, que es ahí donde interviene la programación neurolingüística, como bien dice la palabra PNL, que programación tiene que ver directamente con la forma que nosotros tenemos de el mapa mental que fuimos formando a lo largo de nuestra vida. Y ese mapa mental que fuimos formando, tan personal, de cada uno de nosotros, está directamente relacionado con una estructura biológica que tenemos, pero también tiene que ver con el ambiente sociocultural donde nacimos, donde nos criamos. Tiene mucha influencia las costumbres, los hábitos, los valores familiares que fueron impuestos, las experiencias que un ser humano fue viviendo a lo largo de su vida, desde qué lugar capitalizó, receptó toda esa información. Entonces, ese mapa mental se fue formando con todo esto y muchísimo más, y tiene como un delineamiento, ¿sí? Es exactamente como si agarramos un mapa de rutas. Cada cerebro tiene diagramadas sus rutas. La buena noticia de la PNL, tanto de la PNL y de la neurociencia hoy, que está muy de vanguardia y demás, tiene que ver con que todos esos mapas, todas esas programaciones que nos hicimos, las que son habilitadoras, habilitantes, buenísimo que sigan estando y que se profundicen aún más, pero también tenemos esas otras pensamientos, ideas o creencias instaladas, arraigadas en nuestra mente, que nos condicionan, que nos limitan, que no nos permiten llegar a los objetivos, ¿no? Entonces, revisando un poquito todo esto, la buena noticia que trae la PNL es que se pueden transformar, que se puede negociar de alguna manera, por ponerle un, digamos, un adjetivo a este formato, con el inconsciente. Descubrir que detrás de cada síntoma, que detrás de cada comportamiento, detrás de cada conducta humana, que tal vez no es beneficiosa para el ser humano, detrás de eso hay una intención positiva. Llamemos adicciones a fumar, llamemos algún patrón, algún comportamiento de personas que tal vez se comen las uñas, ciertas necesidades o tal vez formas de responder ante determinados estímulos, insomnios, muchísimas, muchísimas cosas. Y como Edgardo Maidana, un colega nuestro, nos decía, compartiendo un programa con él, detrás de todo esto hay una intención positiva. Entonces, se puede, la PNL tiene un acceso mucho más rápido, ¿sí? Porque el coaching trabaja a nivel consciente y la PNL trabaja a nivel inconsciente, con la parte inconsciente de nuestro cerebro. Entonces, cuando logramos tener acceso a ese espacio, ¿no?, que es un rígido más que completo que tenemos en nuestra cabeza, que archivó absolutamente toda la información que nosotros hoy ni siquiera podemos recordar. Entonces, cuando entramos en ese territorio tan maravilloso y desconocido para nosotros, que es el inconsciente, es ahí donde podemos empezar a trabajar a través de distintas dinámicas, distintas prácticas, que para cada cuestión que traiga la persona, hay una que es la indicada o dos que son las indicadas para esa cuestión que necesita solucionar el consultante. Entonces, todo esto es maravilloso, por eso siempre digo, o por lo menos lo venía comentando, esto de tratar de incorporar otras disciplinas como la neurociencia, como la biodecodificación, constelaciones, todo colabora a enriquecer la capacidad de penetrar en la superficie más profunda de nuestro ser para traer la información más certera de lo que nos está sucediendo, y a partir de ahí podemos, después que distinguimos, podemos transformar y también permitirnos relajarnos un poco y adentrarnos a ese mundo maravilloso, absolutamente complejo y lejano para nosotros, que es nuestra mente inconsciente. Así que yo, por mi parte, estoy muy feliz porque he transitado tanto la disciplina del coaching como la PNL de la mano de gente maravillosa, de seres humanos increíbles, con muchísima trayectoria en todo esto. Desde la PNL es Lidia Stream, Candida D'Amico, que sigue siendo entrenadora hoy en el máster. Así que me siento muy honrada de haber podido compartir con ellas y adquirir de ellas toda esta enseñanza que sigo adquiriendo día a día. Y les digo, no se queden sin probar, todas las interpretaciones son válidas, esta es la mía, el coaching ontológico de la programación neurolingüística. Para aquellos que no la conocen, los coaches no trabajamos en el pasado, trabajamos en una brecha establecida entre el presente, en quién estoy siendo hoy y qué está sucediendo y qué quisiera que pase y quién necesito ser para eso que deseo que suceda en mi vida. En esa brecha maravillosa trabajamos en el rediseño de un nuevo ser, acorde a lo que esa persona esté necesitando, siempre y cuando, como dice la PNL, que todo esto sea ecológico para esa persona y para su sistema, que dependa pura y exclusivamente de la persona, ¿sí?, y que esté expresado en positivo. Son las tres máximas que necesita la PNL para poder trabajar con cada individuo. Así que hoy, maravillosamente, compartiendo en breve todos estos temas que fuimos conversando, que fuimos transitando y recordarles que para nuestra interpretación, para el coaching ontológico, somos seres 100% emocionales, que nos relacionamos, ¿sí? Que creemos que la base de toda relación es la comunicación. Y no solo nos comunicamos desde la palabra tiene apenas un 7%. Todo el resto lo manifestamos con el tono de voz, con la forma que decimos las cosas y con nuestra corporalidad. En la voz y nuestro cuerpo a la hora de la comunicación. Todo lo maravilloso que sucede entre los seres humanos puede pasar en una conversación, como no. Y me parece que es muy valioso esto de conectarnos con la empatía, con el rapport, con la humildad y con el amor compasivo de un otro. Y a partir de ahí la legitimación de un otro como legítimo otro. Cada ser es maravilloso y está en su tiempo de evolución. Y no está ni bien ni mal, es el que está transitando. ¿Se puede ayudar? Por supuesto que sí. Pero básicamente es entender que tal vez las personas no hacen lo que esperamos, tal vez son distintas y están en su momento, algunos comprometidos en el crecimiento personal, otros en su estar siendo, ¿no? Y que cuando hablo del amor compasivo estoy hablando exactamente de entender que en cada persona hay todo un mundo, hay todo un mundo de emociones, de experiencias, de miedos, de cuestiones que son para ellos funcionales y otras que no. Y las personas hacen muchas veces lo que pueden según lo que sienten. Entonces, la herramienta maravillosa que siempre propusimos fue el empoderamiento. Y el empoderamiento tiene que ver con el poder considerarnos y sentirnos 100% responsables, que todo lo que hacemos depende de nosotros, que podemos siempre elegir la forma en la que nos podemos comunicar. Y con esto traíamos también esto de saber hacer los pedidos, que esos pedidos nos comuniquen con un otro para que ese otro sepa lo que estamos necesitando y que también desde el amor seamos oferta para ese otro, para que ese otro pueda contar con nosotros desde la confianza. Nada más y nada menos que la confianza, que es la base fundamental de toda relación humana. Donde no hay confianza, tenemos como los cimientos de ese gran edificio que puede ser un vínculo o una relación, que también estuvimos hablando de ello, poco sustentables. O sea, todo lo que podamos construir, si no tenemos afianzada la confianza, no va a poder ser sustentable. Nos vamos a escuchar dos temitas de música y cuando volvemos vamos a estar hablando en profundidad del valor de la confianza. Y la confianza más allá del valor, ¿sí? La confianza es con los cuatro elementos que la sostienen, para que podamos revisar cuál de esas aristas sólidas de la confianza nos puede estar faltando y con quién. No te vayas, ya volvemos. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it better than us, so let's start giving. Better day, just you and me. life is a dream we are dreaming. Day by day, I find my way. Look for the song and the meaning. Then you look at me, and I always see what I have been searching for. I'm lost as can be. Then you look at me, and I am not lost anymore. Mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Minutos en Radio Box 102.9. Nuestros medios de contacto 4-200-65-11. Nuestra línea de WhatsApp 1164-007047. Y acá estamos retomando la transmisión en vivo de nuestro programa Propuesta Coaching. Y tenemos invitados hoy. Llegaron a la radio. Iban a venir. Bueno, al final llegaron. ¿Cómo están ustedes? Llegó Sebastián y Romina, bienvenidos. Buenas tardes, acá haciéndole el aguante a ustedes. Y bueno, llegamos al final. Qué lindo que estén acá, me encanta. Qué lindo que estén acá, qué lindo haberlos conocido, haber compartido una experiencia de todo un día con ustedes. Un encuentro maravilloso. No podemos decir lo que pasan en los encuentros vivenciales, porque eso todo queda en la privacidad. Pero sí, ahora en un ratito, si quieren, tal vez tengan ganas de compartir algo que quieran compartir sin decir lo que pasó adentro. Sí. ¿Te algo gustaría? ¿Qué te gustaría decir? Compartir, Seba? A ver, contame. No, primero que bueno, fue para mí algo muy diferente y muy lindo para Nunca hice algo así, me animé y bueno, la verdad que me sirvió demasiado a mí. Y bueno, aparte la gente que conocí ahí, bueno, hoy acá estamos, seguimos con esa gente. Así que no, muchas cosas, pero bueno, algo no se puede contar de lo que hacemos ahí, pero la verdad, muy lindo, muy lindo. Cuando decís que te sirvió, ¿en qué te sirvió, por ejemplo? Los talleres se llaman Saltar para Adentro, ¿no? Los que le pusimos el nombre nosotros. Sí. Es el nombre que elegimos para estos talleres, que tienen que ver con la introspección, con poder vernos, descubrirnos, observarnos desde distintos lugares, quiénes estamos siendo, ¿no? Cómo emocionamos ante determinadas cosas, esta capacidad que empezamos a adquirir de tal vez darnos cuenta de que lo que percibimos no es la realidad, sino lo que interpretamos de ella, ¿no? En tu caso, ¿qué fue lo que te hizo? Y bueno, el tema de la emoción y de angustias que uno trae, que por ahí no se da cuenta de qué lado viene. Uh-huh. Y bueno, yo creo que me di cuenta y ahora estoy tratando de resolver muchas cosas que por ahí antes no sabía que por qué era esa angustia, y por ese lado me sirvió un montón. Y tema también de seguir conviviendo con muchas cosas que uno a veces no sabe cómo manejarla, cree que las maneja bien y no están mal. Entonces tratar de resolver eso nada más para uno, ¿no? Para seguro. Que esté mejor. Así que por ese lado, muy bien, muy bien. Es un trabajo de introspección de uno mismo, ¿no? Cuando uno trabaja en talleres vivenciales de la mano del coaching, de la PNL, por lo menos, que es lo que yo conozco, después de haber otras cosas. Pero digo, qué maravilloso esto de poder decir, me di cuenta, ¿no? El me di cuenta tiene que ver con el poder distinguir. Porque yo siempre digo que cuando queremos arreglar algo y no sabemos dónde está roto, no lo podemos arreglar. Cuando nos damos cuenta, sabemos qué parte, tal vez, en la que hay que intervenir. Y esto de que recién decías, Eva, ¿no? De manejar las emociones. A veces las manejamos y el manejarnos tal vez no está tan bueno como el poder gestionarlas. Exactamente, ese es el problema. ¿Viste? Yo siempre digo, el auto lo manejás. Y cuando lo manejás también podés chocar y todo lo demás. Pero cuando vos gestionás, tiene que ver con, o sea, no deslizarte sobre la superficie, sino ir hacia lo profundo, en el punto donde estás, ¿no? Sí. Y sobre todo esto que me parece que es súper valioso, que creo que en algunas charlas de contención lo hemos conversado, si no, tal vez me estoy confundiendo de grupo, pero esto de poder revisar, ¿no? De ir hacia adentro, de saber que las emociones no son buenas, no son malas, son emociones. Exactamente. Siempre nos vienen a avisar algo, ¿no? Pues estamos acostumbrados que culturalmente nos decían, no llores, no estés triste, no te enojes. Pero cuando nos decían eso es porque ya estábamos llorando, ya estábamos enojados, ya estábamos tomados por la emoción. Entonces, negarla es manejarla, justamente, ¿no? La niego, la manejo, ¿no? Y bueno, me lavo la cara, salgo a hacer algo, sublimo, como dicen en psicología, ¿no? Tapo. Claro, no sirve, porque sigue por lo menos a mí en el tema de la angustia, claro, está ahí, sigue ahí, entonces uno no se da cuenta. Y a veces sentarse y charlar frente a otra persona que por ahí tiene mucho más conocimiento que uno, y bueno, ahí uno cae y ve cómo son las cosas y trata de manejarla de otro lugar, quizás, ¿no? O bueno, pero de ese lado, yo siempre digo, y esto lo voy a volver a repetir hoy más que nunca, esa persona con la que vos charlas, esa persona que te brinda la contención, que fui una de ellas que tuve el placer enorme de estar con ustedes dándoles contenciones. Quedamos ahí. Yo los valoro muchísimo por cómo trabajaron con ustedes y cómo trabajan y cómo buscan estar bien, ¿no? Pero sobre todo de esta persona que está del otro lado, que les brinda la asistencia, lo único que tiene son herramientas. Después, al igual que ustedes, y hoy más que nunca se los digo, me pasa la vida, ¿sí? Me pasa la vida y transito las tristezas. Sí. Y hay momentos en los cuales siento que no tengo fuerzas. Y esto lo traigo y me dicen, ¿para qué? Para que la gente entienda que un coach no es más que un ser humano que tiene herramientas, que aprendió algo más. pero que eso sigue siendo el mismo claro, ser humano. No, eso, ¿no? Sí, eso estoy de acuerdo, pero por eso es yo no las tengo también, pero no las sabes manejar o usar capaz de esa forma, no, ¿no? Pero bueno, es eso, sentarse y hablar y ver y tener otra otra forma de pensar que te hable. Y aparte, bueno, con vos era la eso que tenés, que es, no sé, como digo yo, un ser de luz que habla. Y bueno, te quedás, y que nosotros dos hicimos los dos con vos. Y aparte el otro chico también, bueno, que yo conozco, Mónica, mi prima, y la verdad que excelente lo que hacen, y me pone feliz, muy contento. A mí me pasa que en la asistencia me lloro todo. Me paso los talleres llorando. Porque realmente es hermoso darse cuenta cuando la persona está pudiendo conectarse consigo misma, y cuando está transformando, ¿no? Y cuando uno distingue que empiezan a despertar en conciencia. Y está hablando Romy, se va. Hola, Romy, bienvenida. Hola. Ahí tienes un micrófono para vos, mira. Te dejamos uno preparado cerquita. Me da vergüencita. Bienvenida. No, no te ve nadie. Estás encima, ahí no salís, ¿no? No sale. No sale. No está en el vivo, Romy. Bienvenida, qué alegría que estés. Gracias por invitarme. No, por favor, estaban invitados desde el día uno. Sí. ¿No? Te hicieron rogar. No, hemos llegado. Siempre pasaba algo. Pasaba algo, pero bueno, acá estamos, llegamos. Un placer enorme. ¿Cómo estás vos? Bien. Intentando. Intentando. Bueno, sí. Ahí podemos. ¿Me permiten hacer una intervención de coaching? Tratar o intentar no es hacer. Esto es algo que se repite mucho en los grupos de encuentros, porque cuando estoy intentando es como tener una excusa anticipada de lo que no salió, ¿no? Bueno, che, lo intenté. No fui a hacerlo, lo estaba intentando. Estaba practicando por si me salía. Entonces es como sacarle responsabilidad y compromiso. ¿Y para qué lo digo? No va a cambiar lo que pase, pero sí lo que cambia es el discurso, ¿no? Cuando yo digo estoy haciendo, predispongo toda mi energía de una manera diferente. Cuando estoy intentando, acompaño, ¿sí? Entonces está bueno decir estoy haciendo, por eso digo que las declaraciones siempre van en positivo y van en tiempo presente. O como que agradecer algo que ya sucedió aunque no haya pasado. Tiene que ver con cómo voy yo vislumbrando y visualizando ese futuro que sueña, ¿no? Es como que mucho de lo que usamos como lenguaje tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra forma. Claro. A ver, muchas veces preguntamos cómo está alguien, y muchas veces solo preguntamos hola, ¿cómo estás? Desde el formalismo de la pregunta, claro, del saludo. Claro. No porque te interese realmente cómo está esa persona. El cómo estás con contenido tiene que ver con otra cosa, con el querer saber cómo está el otro. Y cuando te preguntan, ¿a vos también? ¿Cuántas veces contestás bien y a lo mejor estás para la miércoles? Muy pocas me siento a decir qué me pasa. ¿Cómo estás? Genial. Sí, listo, ya está. Bien, bien, todo bien, ¿y vos? Sí, ya está. Y sale, viste, completito. Sí. Bien, bien, todo bien, ¿y vos? Tal cual. Pero está buenísimo el cuidar nuestro. Una de las cosas que hoy estábamos haciendo, como propuse hacer como un resumen de varios programas, teniendo en cuenta que estamos cumpliendo ya el primer ciclo, la primera temporada de Propuesta Coaching, y muchas veces el tener el uso de un lenguaje responsable es otro de los temas que hemos trabajado en el programa, ¿no? En cómo me comunico. Esto, por ejemplo, cuando vos te dicen, ¿y qué te gustaría que pase? Mira, lo que yo no quiero, siempre tenemos eso, ¿no? Siempre contamos lo que no queremos. Y le ponemos el no adelante, ¿no? No quiero estar triste, pero nuestro cerebro el no lo registra, por lo tanto manda el mensaje de la tristeza, ¿no? Entonces el despertar en conciencia, que fue un programa que hemos hecho también, tenía que ver con esto, con despertar en conciencia, en tener el uso del lenguaje responsable, de cuidarlo, porque nuestro discurso crea realidad. Entonces, si digo estoy intentando, no va a salir. Porque estoy intentando. El mensaje que mando es uno. Entonces, el poder tener atención y el estar presentes, ¿no? Conectados con lo que quiero que suceda, tiene mucho que ver con esto, con cuidar qué comunico, ¿no? Con qué emoción estoy comunicando las cosas y qué palabras uso. El que siempre esté todo en positivo. Claro. El quitar el no, el no, ¿no? Tiene muchísimo, muchísimo que ver. Así que bueno, y hoy lo que quería recordar, el tema de la confianza. Yo les recién estaba contando a nuestra audiencia que la confianza es la base más sólida de todo vínculo relacional humano, ¿no? Donde no hay confianza, no vamos a poder crear nada. O mismo en la relación de un objetivo, cada uno con un objetivo. Si no me siento confiado de que yo soy capaz, de que puedo lograrlo, sí, el revisar la confianza más allá de la palabra como valor. Les estaba contando recién a la audiencia que si bien la confianza es un valor, tiene que ver con la credibilidad, con la sinceridad, con la credibilidad, el involucramiento, con las competencias que yo tengo para desarrollar algo. Entonces, a veces decís, no tengo confianza, y como que lo generalizamos en una sola palabra. Sí. A lo mejor no es que no haya confianza, a lo mejor está fallando una parte. Tal vez soy sincera, soy creíble, estoy involucrada, pero no lo sé hacer. Entonces no me está fallando la confianza completa. Hay una partecita donde está fallando. Entonces el poder revisar, ¿no? Si tal vez me está faltando compromiso, o tal vez no estoy siendo sincera conmigo a la hora de lo que quiero hacer o de lo que me estoy contando, o no me es confiable el otro, ¿por qué no me es confiable? ¿En qué me está faltando confianza? ¿Es sincero? ¿Es creíble? Sí, pero por ahí decís, a ver, un ejemplo. Le digo a alguien que me venga a cuidar a los chicos, que yo sé que a tal hora, si yo le digo, está. Sí, en eso es confiable. Es sincero, pues si te dice que viene, viene. Es involucrado, porque va a venir y se va a quedar hasta que vos le digas. Ahora, tal vez no tiene las competencias para cuidar a un chico. Claro. Capaz que ni lo mira, le deja que se tire todo encima. Entonces, ¿qué te falla con cada persona o ante cada objetivo, ¿no? En relación a la confianza. Pero bueno, esto me parecía muy valioso de dejar el rescate de la confianza como una herramienta fundamental para todas las relaciones humanas. Qué rico que está este mate con café. Está bueno. Abandoné el mío, me quedé con este. Me pareció que era un momento muy lindo para traerlo. Y vos al taller, Romy, ¿qué te llevaste? Muchas herramientas de lo que, ¿sí?, que hablábamos, sí. Yo estaba con mucha tristeza y que yo quería salir, pero no sabía cómo. No sabía cómo sacarme todo eso encima. Y bueno, no, me sirvió para ver el lado positivo de las cosas. Que no era todo tan negro como yo veía todo. Ahí está bueno esto que vos traes, ¿no? Porque voy mechando con algunos programas que ya hicimos durante el año. Y eso tiene que ver con el diálogo interno, ¿no? Con lo que me estoy contando. Porque claro, ¿qué es lo que me hace sufrir? ¿Lo que pasa, lo que pasó, lo que tengo adelante? ¿O lo que yo estoy vibrando de esto que veo, que escucho o que percibo? ¿No? Y lo estoy mirando desde el lugar que lo miro. Pero no es el único lugar, lo puedo mirar de un montón de lados. Sí. ¿No? Sí. Y ver qué hay detrás de eso que me pasa. Porque por lo general no tiene que ver con lo que yo puedo ver. Sí. Tiene que ver con algo que está escondido más atrás. Entonces, la asistencia de coaching es muy buena para esto, ¿no? Uh-huh. Porque el coach no te compra la historia. Uh-huh. O sea, vos contás la historia. Un buen coach se va a ir atrás de eso. Claro. ¿No? Va a tomar alguna palabra que le diste como herramienta para ¡tum! Tirarse. Yo que yo estaba y estaba al lado mío Lorena, estamos en la chica. Sí. Dale, Lore, ¿qué me vas a decir? ¿Me estás por preguntar algo? Y ella se reía porque tenía cara que me quería preguntar algo. Es que todo parece bueno, que como que van un paso adelantado, ¿no? Claro. Pero bueno, eso está bueno también. Verlo de otra forma, como decía Rom. Y en realidad ella los veía, coaches no es que van un paso adelantado, te están escuchando lo que hay atrás de lo que vos dijiste. Claro, o sea, cuenta. Yo lo veo así, ¿no? Pero bueno, uno no se da cuenta cómo pasaba a Romy. Ella veía todo mal, todo negativo. Y ya a los 10 minutos de empezar a hablar todo, ya se veía de otra forma. O sea, que también la escucha se ve de otra forma. Pero por eso yo admiro lo que hacen. Son seres humanos como nosotros todos, pero bueno, tienen, no sé si un don o otra forma de herramienta, le dicen ustedes. Sí. Yo con Mónica también me hace me vuelvo loco porque yo tengo una forma de hablar y me corrige, me dice, no, esto no, así. Bueno, suerte no. Éxito. Éxito, sí. Y bueno, entonces me río y ya me conoce hace años y lo mismo pasa acá, ¿no? Me sigue corrigiendo. Exacto. Tal cual, lo que pasa es que hay una realidad y somos seres humanos y los seres humanos somos seres emocionales, o sea, todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que todos nuestros resultados dependen de nuestras emociones. Y cuando esas emociones no están asistidas, ¿sí? Cuando las, como que las dejamos, ¿no? Nos hacemos los tontos porque, claro. A ver, conectarnos con la emoción, con lo que nos provoca, ir a lo profundo de esa emoción. Tiene que ver con, viste, como si vas pasando con un trencito y vas viendo todo el paisaje de un montón de cosas. Que no todo el mundo quiere. Es que, a ver, verse, distinguirse y someterse a una transformación es para valientes. Una vez nosotros en los talleres le decimos que los reconocemos por la valentía. Y tal vez ustedes en el momento que están no lo distingan. Pero yo siempre digo que es más fácil, ¿no? El no ir a lo profundo. Lo cual es una pena porque no llegamos a reconocernos. Claro. Igual no nos vamos a conocer nunca al 100%. Nunca. Yo siempre digo, hay un libro que recomiendo mucho y aprovecho, ¿no?, para comentarlo esto. Es de José Saramago. Se llama... Está buenísimo, Romy. Es para leerlo. Es largo, es pesado, pero en la última página lo entendés todo. Igual no quieras leerla. No, ya te vi la cara. No quieras leer la última página porque no vas a entender nada. ¿Viste? Tiene esa dualidad. En la última página lo entendiste todo. Pero si lees la última página, no entendiste nada. Entonces, sí o sí, hay que transitarlo. Sí, y es nosotros pesado. Hacemos las tareas. El otro día anotamos las películas que habían recomendado. Hoy te vas a llevar. Estamos ahí. Estamos Rubén atentos. También. Claro que no. Están muy buenas las películas, sí, pero muchas de las que recomienda Pablo me hacen llorar tanto. Últimamente estoy hecho una llorona. Pero está buenísimo esto, ¿no? Y el libro se llama Ensayo sobre la ceguera y tiene que ver, no lo voy a contar el libro tampoco, pero si bien el mensaje importante que tiene es que los seres humanos necesitamos la oportunidad para realmente descubrir hasta dónde podemos llegar. Nosotros, o por lo menos yo cuando lo leía, se me venía a la mente, ¿no? Así como rápido esto de el avión que cayó en la cordillera, ¿no? Que la gente fue caníbal en su momento porque la necesidad de alimento y demás. Tú decís, si a vos te pasa, ay, no, yo no lo hubiera hecho. No puede saber. Si no está en ese momento, no puede saber. Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar un ser humano cuando llega a los extremos? Entonces, nunca nos vamos a lograr terminar de conocer. Entonces, lo bueno es de ese libro, toda esa enseñanza que deja, ¿no? Que tiene que ver con esto. Con hasta dónde podemos llegar. Necesitamos a veces solo las oportunidades y las situaciones más límites. Entonces, nunca nos vamos a conocer. Pero sí, lo lindo es empezar a conectarnos con las emociones que tenemos, claro. No con las que aparecen. Esto de darnos cuenta, de decir, se me prendió la lamparita. La amarilla, la violeta, la verde. Claro. Son todas emociones. O, por ejemplo, Intensamente, esta película para niños. Cual. Y necesitamos todas las emociones. Sí. Porque está bueno reconocer cuando estamos contentos y celebrarlo. Y también aceptar. No está bueno aceptar la tristeza porque la verdad que no es divertido y no es feliz. No. Pero tiene que ver con algo muy profundo de nosotros y permitirnos. Y esto de, a mí me empezó a pasar hace tiempo, que empiezo a decir, estoy triste, puedo, no puedo, tengo ganas, lo manifiesto. Sí, me parece sumamente valioso porque a veces piensan de que, no, lo tienen todo tan claro. Puedes tener todo muy claro, es ¿viste? Normal. Pero es como el cocinero, cambió de horno y se le pasó la comida. Claro. El tiempo que calculó no era. Entonces, siempre puede fallar y siempre necesitamos asistencia. Y me parece buenísimo esto de los talleres y poder y no crecen ustedes, no se dan cuenta ustedes, para los que asistimos los talleres o los encuentros vivenciales, también son oportunidades de crecimiento maravillosos. No, no, eso sí se ve. Y bueno, yo cuando me tocó hacer el taller, yo era cero a todo esto. Y bueno, me animé y fui porque no. Y después de verlos a ustedes también, la misma emoción que uno, que también te hace mirar y ver con la profundidad que trabajan y están. Y bueno, te llega también, porque verlos a ustedes con la emoción, que, no sé, yo lloraba y lo vi a ustedes llorar y lloraba peor, y estábamos. Pero bueno, es algo que está bueno, está muy bueno. Eso se llama saltar para adentro. Exactamente. Nosotros hablábamos con mi sobrina, que está esperando la fecha del próximo taller, y le decíamos, en cuanto más hables, más te vas a llevar. Claro. Digo, no te calles nada, vos habla todo, todo, habla todo. Y bueno, así que bueno, ella está esperando la próxima fecha. Qué bueno, qué bueno eso. Es muy lindo porque, a ver, crecemos todos juntos, ¿sí? Cualquier tipo de encuentro donde uno pueda ir a lo profundo, indagar, revisar, gestionar y aceptar, sobre todo esto de que es durísimo a veces aceptar que estoy triste y transitar la tristeza, ¿no? Por eso desde chiquitos nos enseñan esto que te decía, no llores, no estés triste, pórtate bien, todos mandatos que no nos permitieron tomar contacto con nuestras emociones y decir, bueno, estás triste, llorá. Y esta pregunta que hacemos los coaches, ¿qué te está diciendo esa tristeza, no? Esa es la forma de no manejar, sino de gestionar la emoción. ¿Qué me trae esta emoción? ¿De qué me habla? ¿Qué me dicen estas lágrimas que caen, no? ¿Qué perdí? ¿Qué era valioso para mí que hoy no está? Y después hay cosas que tienen que ver con algo que para nosotros los coaches es hermoso, que se llama aceptación. Lo que no puedo cambiar, lo que ya está, no tiene otro camino que la aceptación. Claro. Porque el otro camino que queda es resistirlo, negarlo, el no querer. Pero ya fue así, no hay vuelta. Hay pérdidas de seres queridos. También agarra también ese ratito de no puede ser. Totalmente. Y está bien que te lo niegues, pero después en el momento decís, lo que resisto persiste, ¿no? Como decimos nosotros siempre, lo que aceptamos lo podemos transformar. Porque la aceptación es un camino de transformación y de aceptación y de que venga algo nuevo. Y entender de que hay cosas, lo que ya está hecho, lo podemos rediseñar. Sí, pero eso que pasó, ya pasó. No hay forma posible que lo podamos dar vuelta. O una ausencia, un ser querido. Es un duelo, es permitirnos el tiempo de tristeza, los ciclos del duelo y todo lo demás, pero si sigo persistiendo en algo que ya no puede, o sea, mi tristeza, ¿a qué me conduce? ¿Puedo mejorarlo? ¿Puedo traer de vuelta? No. Entonces, bueno, empezar a contarme esto, por más que yo esté así, empezar a comentarme y a darme diálogos internos que me habiliten la salida de esa emoción, la salida, no manejarla. Tengo que llorar, llorar, porque muchas veces, y me ha pasado como mamá de tres hijos varones, que he transitado tristezas y no las podía gestionar porque no tenía mis espacios. Entonces tal vez las padecí más tiempo por no poder. Entonces, yo necesito llorar 72 horas, y no podemos a veces las mamás, o no nos permitimos, o no se dan el tiempo, eso, el momento, o esa conversación que yo en algún momento he tenido, y si volvería a transitarlo lloraría delante de ellos. Porque también pasó, y esto lo comparto con la audiencia, lo comparto con ustedes dos también, también pasó que esto de no mostrar que mamá podía sufrir, que mamá también necesitaba, que mamá también se cansaba, que mamá a veces estaba triste, es como que te idealizan, y cuando son grandes, hoy me pasa que les paso en transparente si me ven llorando. Claro. No es algo que registren ellos en mí. Sí. En eso comparto, porque sí, es así. Creo que lo pasamos o lo estamos pasando. Pero sí, es así. Tenemos esto como que los papás son superhéroes. Sí. Exactamente. La mamá, somos Elastic Girl, llegamos a todos lados, hacemos así, los rescatamos de donde se están cayendo. Somos seres humanos. Claro. Y somos mamás, y somos papás. Y somos mujeres las mamás también, porque también los chicos se crían, la mamá no es mujer, es mamá. Claro. Entonces digo, qué difícil es para la mamá, ¿no? Cuando se encuentra con un hijo adolescente y aparece una mamá mujer. A mí me pasaba experimentar los celos de mis varones cuando caminábamos por la calle. Y yo decía, ¿perdón? Pero yo soy mamá. Sí, pero tocaron bocina igual. ¿Entendés? Entonces te das cuenta de que nos manejamos en una, como en un cuentito con la crianza, claro, de los hijos. Sí. No nos permitimos mostrarnos. Y es, estoy cansada. Y si total siempre da un poco más. Se queja, pero hace. ¿Y lo terminamos haciendo? Sigue haciendo lo mismo. Tal cual. Pasa eso. Seba se quedó recalculando. No, no, lárgalo, que sale, Seba. Que salen muchas cosas también que pienso, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa. Yo tengo un nene adolescente, 17 años, que ahora está escuchando la radio. No está escuchando. Mándale un beso, ¿cómo se llama? Nehuen, está escuchando. Nehuen. Mientras cocina, está escuchando, dijo. Muy bien, lo dejaron cocinando. Sí. Bien. Pero bueno, ve, pasa esto. Salimos. ¿Y a dónde van? ¿Y cómo que salen? ¿Y por qué? ¿Cuánto tardan? Pasa un poco de eso, que no están acostumbrados. Y bueno, y uno a veces pierde tiempo de pareja, de charlas, por estar pendiente de la casa, el trabajo, los chicos, y uno a veces pierde eso y también. ¿Y qué emoción influye, provoca cuando perdemos eso? Y no sé si como decirlo como emoción, pero uno por ahí no se da cuenta, pero va complicando en tema de tiempos que no hay para uno, de como pareja también, o como decían ustedes, salir a tomar un café y charlar, o cuando fuimos el otro día a la charla con ustedes y compartimos unos mates y fue algo así como entre amigos, hablando, y muy muy muy bueno. Y que uno a veces tampoco se da el tiempo y las oportunidades para uno. Como que uno ya está, no está. Yo claro, no me siento como que ya está. Tengo tiempo para todo y quisiera hacer muchas cosas más y más tiempo para mí porque... Y tendrías que hacerlo, ¿eh? Exacto. Me salgo del rol de coach y te digo, porque estar... No, sí. Romy está cada día más linda, así que está para que salgas a lucirte. Mirale las manos. No. Está para ir a tomar un café y mostrarla. No, sí, exactamente. Bueno, ves de eso, me ocupo de que estén las cosas que quieren hacer ellos o ella. Cosas chicas, ¿no? Pero se valora. Y bueno, buscar un poco más de tiempo para otras cosas también. Uh-huh. Porque eso es lo que yo quiero. Pero bueno, de a poquito. De a poquito va a ir saliendo. Los cambios no pasan de la noche a la mañana, no es magia. Trabajo. Es trabajo en el buen sentido, porque también es como que el trabajar parece tedioso. Pero acá hablo de la construcción, ¿no? De una nueva realidad. Y tiene que ver con esto, con distinguir, ¿no? Y que también es bueno para ellos. Sí. Porque generamos en ellos muchas veces mucha dependencia, ¿no? Que hoy, por ejemplo, yo salí al mediodía en un momento y es... Digo, nunca les preocupa. Si es de madrugada, ¿dónde estoy? Si vengo, si entro sola, si estoy... Pero claro, cerca de la hora del almuerzo o de la cena. Claro, ahí... Qué raro que no estás acá, ¿no? Qué raro que no está la comida hecha. Dale, háblame claro. Claro. Entonces está bueno dejarlos un poco, delegar las responsabilidades, pues nos quejamos. No hace nada. Sí. Todo bueno, yo. Igual todo tiene un detrás, porque claro, esta cocinada que se está haciendo nuestro hijo es porque quiere salir a la noche. Ah, están negociando. Claro. Es un, todo me parece tiene que es un detrás. Negocio y no nos damos cuenta. Pero bueno, también ha pasado, hemos salido mucho nosotros como pareja, sí, también. Nos escapábamos, nos íbamos, salíamos. Y que uno después tiene que también convivir con eso de decir, de por ahí de sentir culpa, uy, me fui, ¿qué están haciendo? Lo dejé solo, no están bien. Entonces es un tema a trabajar. Pero sí, disparar a mí me gusta, rajar y agarrar a Romy y salir, nos vamos por ahí. La culpa trae. Claro, por ahí trae un poquito de culpa por ese lado. ¿Y la culpa qué sería? No estoy viendo, pero bueno. ¿Vos no te sentís culpable? No, de por ahí que uno sale y también está pendiente está, de... Porque detrás de la culpa hay un mensaje como implícito de que algo estoy haciendo no correcto o mal. No. Tantas cosas que hemos hecho, hicimos. No, por ese lado no. Por ahí de, creo que es más preocupación, ¿viste? De, bueno, hacer las cosas rápido, bien. ¿Cómo estarán? O vamos. Sí, ahí sí, mejor vamos. O por ahí salimos y si mejor traemos los chicos y así estamos. Pero bueno, estamos uno toda una semana aprendiendo qué hacer, claro. Y llega el fin de semana y si mejor hacemos tal cosa con los chicos y terminamos saliendo todos juntos otra vez. Que uno va planeando y va aprendiendo y también a ser papá y a convivir. Nosotros tenemos 36 años, hace 20 que estamos juntos y tenemos cuatro una chicos. Vida. O sea, es una vida. Pero así estamos, seguimos. Y bueno, y están en el crecimiento personal de ustedes, que es hermoso porque aparte lo están haciendo juntos. Sí. Y lo bueno de esto tiene que ver con que van evolucionando cada uno a su tiempo, van madurando cada uno a su tiempo cosas, pero empiezan a manejar un lenguaje común, ¿no? Como digo yo siempre, los que empiezan a transitar este camino y se entrenan en esto de la comunicación más efectiva, de los pensamientos, de alinearlos, de buscar una congruencia más allá de la coherencia que cada uno tenga, ¿no? Cuando hablo de congruencia, hablo de estar alineado con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Claro. Porque muchas veces estoy sintiendo una cosa, estoy pensando otra y estoy haciendo otra, o no, esa nada. Cosa coincide con alguna, claro. Pero alguna de las tres no está en la misma línea. Entonces, muchas veces tener un compañero de vida que maneje un mismo lenguaje está bueno, porque a veces lo escuchás hablar a él y que se está contando algo que vos te das cuenta que no le sirve para nada y no le decís, che, esto no te sirve, claro. Decís, ¿para qué te contás lo que te contás? Claro. ¿No? ¿Te sirve lo que te estás contando? ¿O para qué le das bola a tal cosa? Sí. Claro, sí, qué importancia, sí. Empezás a hacer preguntas más poderosas para que el otro salga de su estado, entonces el crecimiento de a dos es buenísimo. Pues si yo no... soy el que digo, ¿para qué pensás así? No le des bolas, pero bueno. Yo soy la que se enoja. Bueno, cada uno en su dominio. Volca. Claro. ¿Te imaginas? También sería muy aburrido, sí. Estarían alineados todo el tiempo. Claro, aburridísimo. Una vez alguien me dijo, las reglas están hechas para romperlas. Y si somos iguales, nos embolamos. Y tenían razón. Pensamos igual. Sí, hay que tener, yo creo que en toda relación, en todo vínculo. Y después vamos a hablar ahora, háganme acordar cuando volvemos de la pausa, relaciones y vínculos. Yo creo que está bueno que seamos diferentes. Sí. Pero sí creo, ¿no? Porque hasta divierte. Si uno es muy ordenado y el otro es desordenado, a veces hasta es divertido renegar, ¿no? De siempre dejas todo tirado. Pero sí creo que tiene que haber en el amor, en esa elección del otro, cosas mucho más profundas y en común. Si fuera todo perfecto, no. No, sería un embole. Entonces estoy bien. ¿Te salís a buscar estoy. Otra? Sino, claro, no. A ver, una distinta. Así como estoy, claro. Claro. No. Pero sí los valores, porque si uno, si los valores son muy distintos. Sí, no. Es diferente. Creencias y todo lo demás lo podemos acomodar. Oye. Pero los valores humanos. Sí. Si vos sos muy honesta y eres un chanta, no van a poder. Va a ser una pulseada, un Boca River. Entonces los valores creo que son los que aunan a las personas en vínculos, y ahora voy a explicar lo que son los vínculos más profundamente. Son exactamente 20 horas 13 minutos. Dami, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a un tema de música y nos vamos a comunicar con Pablo, que va a recomendar películas. Que nos viene con un popurrí de un año de películas. Se dijo que va a elegir las mejores y una nueva para hoy. Así que nos vamos a un temita de música y ya seguimos con más Propuesta Coaching. No te vayas. Your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. 18 minutos, estamos en Radio Box 102.9 haciendo Propuesta Coaching, un programa de recopilación de programas pasados con la invitación y la visita hermosa de Romina y de Sebastián, que nos están acompañando con unos mates riquísimos con café. Y ahora vamos a calentar un poco más de agua. Bueno, quiero mandarle saludos a un bello más bello, Newen, que está cocinando, buscando y está pidiendo asistencia de coaching para sus papás, para que le expliquemos, y luego los coaches no explicamos, pero él quiere que le expliquemos a los papás cómo hacer para que él pueda salir tranquilo hoy a la noche. Ya te lo ganaste, Newen, estás cocinando y ya dijeron acá está cocinando porque hoy sale a la noche. Así que la salida es tuya, bien ganada. Si no, cualquier cosa, el sábado que viene me llamás y me decís, algo falló. Y estaremos revisando qué falló. Así que se ve, Romy, puede sale, fallar, ¿no? Puede fallar, no, sale o no. Sí, está confirmado. Ah, listo. Ahí está, Newen. Es toda tuya la noche, a disfrutarla. Y le queremos mandar también un beso muy grande a Micaela, acá de Radio Box, que cumple 13 años. Así que bueno, muy feliz cumpleaños de los tíos, de Damián Espadea y de Mari. Te mandan un beso muy grande. No, dice Dami, no, él no te manda besos. Sí, Dami es así de peleador, no tiene con qué. Y decime una cosa, Dami, ¿cómo estamos con Pablo? ¿Lo tenemos al aire? ¿Lo vamos a estar sacando ya? Siendo exactamente 20:20. Pablo, más justo imposible. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes de sábado de julio. ¿Cómo está la temperatura, Pablo, hoy? La verdad no tengo ni idea. Estuvo lindo el día, había solcito todo, pero la temperatura actual no la tengo en la mano ahora. ¿En cuánto estamos, Espadea? Exactamente, ¿qué temperatura tenemos? ¿14 grados? 11.3, ah, no veo nada. Está lindo para charlar. No veo nada. No veo 5 en un burro y el burro tampoco. 11.3, ahí está, ahora sí, 20:20. ¿Cómo le va, Pablo? Bien, todo tranquilo por acá. Todo tranquilo, todo maravilloso. ¿Estuvo trabajando para nosotros y para la audiencia? Trabajar es otra cosa, pero qué sé yo. ¿Qué es trabajar? Ahí no está, sé. Mirá, me la das. Creo que una vez, pero no me acuerdo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está hablando de sacrificio usted? No, mi dicho siempre es hacer lo menos posible. Hay que evitar la fatiga. La ley del menor esfuerzo. Exacto. De eso hablábamos. Bien. Bueno, hablaban de varias cosas hoy. Viste, estamos hablando de varias cosas y también, ajá, vamos a hablar dentro de un ratito de los vínculos y las relaciones. Ajá. Lindo. Bien. Programa ese. ¿Cómo nos hizo pensar? ¿Cómo nos hizo pensar? Creo que lo ideal o lo principal, después lo charlarán, creo que, uh-huh, es el equilibrio. ¿Cómo porque sería eso? Cuando todo es para un lado, no está bueno. Y cuando, uh-huh, todo es para el otro, tampoco. Entonces, creo que, como decías, crecer juntos, en lo que sea, ¿no? Uh-huh. Suma. Pero si crece uno solo y el otro solo apoya, llega un momento en el que el otro no tiene vida. Y, o sea, no tiene nada. Y entonces, claro, pasa esto de que... Sí. O tal vez estaba escuchando esto que vos decías, el otro no tiene nada, o tal vez tiene una vida llena de nada. Sí, lo que pasa es que también... Que eso no es esto, poco, ¿no? Ponerle que en un trabajo, en una pareja, en lo, uh-huh, que fuera. Sí. Padres e hijos, donde todo es para uno, el otro deja de tener como una vida por sí misma y todo es para el otro, entonces... El otro también deja de verlo como algo interesante. Porque totalmente, esto que decías, no importa si mamá sale, ¿no? Si está la comida, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no está la comida? ¿Qué pasa cuando el otro tiene vida? ¿Qué pasa cuando se encarga de él, el otro? Y vos mirás y decís, ah, pará, está faltando. Pero cuando todo es para uno y siempre lo importante es uno solo... Uh-huh. El otro también deja de tenerlo en cuenta porque, bueno, la comida está, entonces no importa. Digo, el ejemplo es como que, dan, ¿no?, que naturalizás los hechos. Claro. Como lo que, digamos, despertás en conciencia en el momento en que falta. Exacto. Si no falta, no te das cuenta. No porque siempre está. Entonces, no le das el valor. No, es que claro, no tiene valor. O sea, tiene, sí. Pero no. Pasa en transparente. Claro, exacto. Porque como está... Es como, digo, ¿cuándo te das cuenta que el piloto falló? Cuando se cae el avión. Si el avión sale, vuela y aterriza perfecto... Nunca registraste conscientemente que había un piloto. Claro, o sea, el totalmente, piloto, el operador de radio, el que maneja el tren, o sea, tu pareja. La que hace la comida. La mamá, el papá, que totalmente, siempre están. O sea, trabajan, hay plata para comprar las cosas, está la comida hecha... No tienen vida, no importa. Bueno, pero ¿cómo van a salir? También hay una realidad, Pablo, acá es, como yo siempre digo, ¿no? Hacer un poco de lo que llamo mea culpa. Ajá. Porque si hay algo que sí aprendí es hacerme no culpable, pero sí responsable de esas cosas que por ahí en otro momento renegaba. Porque muchas veces pasa, y lo digo y aprovecho porque es un momento actual como para traerlo, ¿no? Algo me pasa a mí. Ajá. Pero digo... ¿Cómo no se dan cuenta que llega un punto que no doy más? Claro. Y no. no se van a dar cuenta. Porque aunque esté agotada, yo siempre sigo, siempre sigo, sí. siempre sigo. Entonces digo, al final nadie. Pero si me estoy mostrando yo como la Mujer Maravilla, claro. no te quejes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estoy cansada. Sí, pero llega un momento que ese cansancio, como se, siempre está un poco más y un poco más, ajá. nadie se da cuenta. Entonces, somos responsables también de esto que hablábamos recién con Romy, ¿no? Que como que no hay tiempo, uno no se hace los espacios a veces como más para llorar o para mostrarse triste porque los hijos, porque no quieren que nos veamos, para que no se pongan mal ellos, porque... Está todo bien, yo me contaba esto, ¿no? Decía, bueno, pero total, después a mí se me pasa. ¿Y en ellos qué queda? Claro. La enseñanza de que mamá es un ser humano. Mirá qué poco y mirá cuánto. Seguro. ¿No? Qué valioso. Aparte, creo que el tema de la admiración. Creo que en toda relación debe haber una mutua admiración. Porque si no es el cantante y el que lo va a ver. Totalmente, pero convengamos una cosa, que mostrarse vulnerable, sí, mostrarse para algunos que llaman debilidad, es un síntoma de fortaleza absoluta, porque ¿cuántas personas se muestran vulnerables? ¿Cuántas personas realmente se permiten quebrar? Seguro. ¿Cuántas personas se permiten decir ya no puedo? ¿Sí? Y está buenísimo, porque cuando vos decís basta, hasta acá llegué, yo no puedo más, claro. estás haciendo una declaración fundamental, como decimos nosotros, que el basta es un basta. Ajá. Esto basta. Y después de esto hay otra cosa. Seguro. Pero hasta que no decimos basta de algo, es como que el no decir que no sigue que sigamos diciendo que sí. Sí. Entonces, ¿por qué la admiración al hecho de que el otro pueda reconocer que es, tiene falencias y que hasta ahí puede y hasta tal otro lado no? Porque viste que el que no reconoce que no puede también está mal. Totalmente. Y no es admirable. Es no. admirable el que tiene todos esos bemoles, digamos, para decirlo de alguna manera. Y entonces está el que es fuerte, que también tiene fallas, que se permite llorar, se permite ser fuerte, se... todo. Bueno, justamente pasa siempre... que es tan difícil ser todo eso junto. Claro, bueno, pero ¿cuántas veces hemos hablado en estos programas que han pasado del Caballero de la Armadura Oxidada? Seguro, el libro para recomendar de Fisher. Es un libro buenísimo para leer, es cortito. Pero esa fácil. Persona que vos decís, yo conozco una persona, ¿sí? Que, no sé, 8 o 9 años que la conozco. Si alguna vez quebró, quebró solo, pero se permitió muy poco y salió a la cancha y dijo... El show continúa. O sea, fue muy raro escucharlo más. O sea, siempre bien, siempre pum para arriba. Pero siempre pum para arriba. ¿Qué hay atrás de todo eso? A veces decís, ¿estaría bueno que lo vea o no? Porque debe haber tanto atrás de todo eso que contengo, ¿no? Y cuánta estructura que se arma para no mostrar, pero para no permitir ni yo conectarme con lo que hay atrás. Es que a veces uno piensa que protege a los demás también, ¿no? De esa forma, pero no. Después te das cuenta que no proteges a nadie. Es más, es peor para uno que se pone esa armadura, decir, no, yo sigo, voy, no pasa nada, lloro solo, quiebro o exploto, porque a veces no es quebrar. A veces explotás, pero bueno, la explosión pasa justamente por el acumular. Exactamente. ¿No? Acumular un montón de cuestiones, acumulo, ¿hasta dónde? Si aparece algo y lo puedo gestionar, y aparece otra cosa y lo puedo gestionar, es como que no llegamos a explotar. El acumular es como cuando acumulamos enojo. Claro. Cuando lo manifestamos, no es un enojo que construye. Es para destruir una relación o para lastimar al otro, porque acumulé tanto que no tengo la capacidad de comunicarlo inteligentemente ese enojo para mejorar. Claro. Decime, Pablo. También digo una cosa más. Sí. Está el otro, ¿no? Porque yo una vuelta escuché un dicho que era que pesado es el que le preguntas cómo está y te cuenta. El problema es cuando te cuentan todo el tiempo. ¿Viste esa gente que, ¿cómo estás? No, no sabes, pum, y te cuenta. Claro. Y lo ves a la semana y vas a decir, bueno, ya debe estar mejor. Che, ¿cómo andás? No, sí, a mí no me pasó. Claro, a mí me pasó esta semana. Claro. Había una persona que me decían, che, salúdalo. Y yo me decía, oye, no, perdón. Porque cada vez que... Hola. Ah, hoy me agarraste en un día terrible, sentate que te cuento. Ay, no. Pero por eso está también la parte que cómo somos, ¿no? Cada uno, porque a veces, como decías, de decir, no, sí, estoy bien, pero está bien. Pero también, como dice él, por ahí te agarra uno que te cuenta toda mala, toda, y también le decía que somos, también somos complicados nosotros, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa que si vos todo el tiempo quedás una mano, se agarran para levantarse, todo el tiempo, en algún momento te empezás a caer vos. Y ahí tenés que soltar, porque si no te caes también. Seguro. Bueno, entonces, esto es lo que decimos en PNL, ¿no? Decimos que hay gente que es muy self y hay algunos que son muy others. Lo que está bueno, self, es como cuando viste que sacás la foto siempre vos solo. Sí. Y el others es estar para todos los demás. Ajá. Y yo me pregunto, ¿no? Entre el self y el others, la persona realmente equilibrada en eso. Yo soy totalmente others. Totalmente others. Ajá. Y a veces me pasa esto, ¿no? Que me dejo de ver. Claro. Por estar mucho para los demás, mucho para los demás, mucho para los demás. Me pierdo yo en todo esto. Y yo, hola, ¿dónde estoy? ¿No? Como que me dejé de mirar. Entonces creo que el equilibrio, como decía Pablo recién, entre el de estar para los demás y también estar para sí mismo, el justo medio del... ¿Qué decía? Freud, ¿no? Yo no soy psicóloga, pero me meto un poco en el terreno de la psicología. Freud hablaba del justo medio de las cosas. Ajá. Ni tanto ni tampoco. Tal cual. ¿No? Es como que una vez alguien me dijo hace muchísimos años, no tenía nada que ver con esto del coaching, me dijo, flaca, a veces tenés que cerrar la canilla porque se te está vaciando el tanque y no te está entrando el agua. Ajá. Entonces, ¿qué vas a dar? Va a quedar la canilla abierta y está vacía. Entonces, esto de regenerar para volver a dar, claro, tiene que ver con esto también, ¿no? Con buscar el equilibrio. Buscar esto, ya medio me vamos para la iluminación, ¿no? De decir, bueno, long, estar un poco más en armonía con las cosas. Tal cual. Bueno, contame, ¿qué tenemos, Pabli? Te cuento, escuché un tema ahí que pasaron, uh-huh, que me encantó porque es una película que es una de mis predilectas, está en mi top 5 seguro, que es Gladiador. Habías pasado el segundo tema que pasaste, es de la película Gladiador. Sí. La recomiendo porque creo que es una película que tiene todo. No me digas que la pegué con el tema. Sí, el segundo tema que pasaste es el de la película Gladiador. Estamos sincronizados y no lo habíamos hablado, ¿eh? No, no, vos sabés que no. Íbamos a hablar de los temas y de las películas que íbamos a pasar y al final, por una cosa y la otra, se nos complicó y bueno. Uh-huh. Gladiador para mí es una de las películas más completas en todo sentido, porque tiene acción, tiene piña, patada. Faltan tiros porque no había armas en esa época, pero tiene el malo, el bueno, el más o menos, el que se justifica. Nada, creo que la vi, no sé si 10, pero por ahí cerca, más o menos. Sé algunos diálogos de la película. Sí, sí, la vi. Tengo esa película, me parece que es una genialidad a nivel de principios, además. El protagonista tiene todos los principios, no como decía Groucho Marx, que también me parece una genialidad, decía, estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros. Pero digo, la película esa me encanta. Bueno, vos pasaste el tema este de la película, así que bueno, la recomiendo, ya la recomendé alguna vez. Hablaban de los celos, hablaban de la, no de los celos, de la confianza. Uh-huh. Y pensaba en la película Durmiendo con el enemigo, de Julia Roberts, en la que el marido desconfía de ella y la empieza a perseguir de tal manera que se pone obsesivo. Y bueno, véanla si no la vieron, y los que la vieron, renuévenla porque ¿no es la buena, viste? Es buenísima. Ah. ¿Cómo? No, a Romy le decíamos que si no la vio, la tenés que ver. Sí. Mortal esa película. Sí, sí, tal cual. Después pensaba en esto de mirar, despertar en uno, o ¿cómo era que decían? De despertar en conciencia, ¿no? Despertar en conciencia. Sí. Pensaba en Matrix, que ustedes, por ahí alguno la puede decir, Matrix, sí, una película de acción que no tiene nada. Bueno, sí. No. Fuertísima, buenísima. Tiene un trasfondo de saber que la realidad no es la que te pintan todo el tiempo, que es otra. Está bueno verla, aunque no sea linda, no suele ser linda, y está bueno poder saber cuál es en realidad para poder cambiarla. Porque si no, no podés cambiar algo que no sabes que existe. Lo que hablábamos recién. Exactamente. Distinguir. Entonces, ahí, para poder intervenir. Uh-huh, tal cual. Les dejo Matrix con Keanu Reeves. Divina. Y los hermanos Wachowski, que esto de saber quién es cada uno, ya no son más los hermanos Wachowski, sino ahora son las hermanas Wachowski, porque tanto, bueno, no me acuerdo los nombres bien, pero Larry era uno y el otro no me acuerdo. Ahora es Lara y la otra no me acuerdo. Bueno, se transformaron en dos chicas, uh-huh, los directores de la película Matrix. Uh-huh. Después estaba pensando, estas son las tres que les dejo. Tengo durmiendo una más. Con el enemigo, Gladiador y Matrix. Gladiador, Matrix y Durmiendo con el enemigo. Sí, y estaba pensando esto, sí, aquellos que la hayan visto, uh-huh, está bueno volver a ver las películas. Sí. Porque hubo muchas películas que, por ejemplo, yo las vi, uh-huh, y durante la carrera de coaching o la de PNL, las he vuelto a ver, pero orientada a encontrar algo específico, ¿sí? No las vi como recreación, como, ¿no? La vi más comprometidamente. Uh-huh. Por ejemplo, qué sé yo, esas películas donde vamos a buscar conversaciones habilitantes o las que no son habilitantes, distinguir en una película. Seguro. Qué conversaciones tienen los personajes. Claro. Está, sí, buenísimo ver las películas buscando algo, claro, que una tenga vez que la ve, pero después se da cuenta. Exactamente. Como que no la viste, después la ves y empezás a porque la película es la misma. Claro. Lo que cambia es la ampliación de tu mapa mental. Exactamente. ¿No? Tenés más información, tenés más herramientas y distinguís otras cosas. Y también está bueno, digo, a ver, una película dura meses en filmarse, editarse. El guión escrito antes, por ahí hace años que está dando vuelta, que va retocándose, el que escribió el libro o el que escribió el guión, la adaptación a la película, uh-huh, todo eso, lleva un montón de tiempo, para que uno por ahí en 2 horas la termine y por ahí no le dio nada de bolilla. Y es cierto que hay películas, Bañeros, por ejemplo, que no es para, uh-huh, darle mucha bola. Claro. Porque, bueno, nada, son 4 que se fueron a la playa, chicas lindas, punto, no hay mucha más ciencia que eso. Claro. Pero hay otras pelis, por ejemplo, Reto al Destino, uh-huh, La Guerra de los Roses, que parece una pavada, que se tiran cosas, que yo... Hay que ver hasta dónde llega la tosudez y la bronca y el enojo y el no resolver las cosas, que termina mal. Y entonces... esto de Intensamente, una película de chicos, si uno la mira, de hecho me habías dicho que la recomiendan en la carrera. Por ejemplo, El Rey León, ustedes dicen, no recomiendo la nueva, recomiendo más la vieja que la nueva. Sí. Porque en los dibujos se ven más las expresiones de los leones y de las caras y lo que están sintiendo. Y acá está todo muy lindo, pero parece un documental de National Geographic. Así que... Claro. Recomiendo más la anterior, la de dibujos animados. Bueno, y ahí te corto un poquito, Pablo. Sí. Cuando hablábamos hoy que la palabra tiene un 7% de peso en el, ajá, 100, ¿no? El resto tiene que ver con el 38, con el tono de voz, con la vibración de la voz y el cuerpo que ponemos, ¿no? O sea, comunicamos con todo, no solamente con la palabra, el significado, ajá, de la palabra para nosotros. Entonces, qué valioso esto que traigas con 2 comparaciones, con una misma película, distintas versiones. Ajá. Esto que traes vos, ¿no? Como que en la primera se ve más la emoción, dijo Pablo. Expresa más. Sí. Sí, los diálogos son los mismos. Lo que pasa, ajá, que en el dibujo animado, la cara de la expresión de la cara de los protagonistas, se hizo de tal manera que cuando uno siente angustia, se le ve la angustia en la cara. Sí. Y en cambio, en esta peli se sentaron más a hacer que se viera más natural. Entonces, claro, vos ves al león y parece un león de los de Discovery, de National. Pero claro, cuando vos querés que un león de verdad ponga cara de tristeza o ponga cara de angustia o algo por el estilo, y es un león y lo mirás y vos por ahí ves eso en tu perrito porque lo conoces y lo ves todos los días. Cuando ves un león en la selva, está enojado, está contento, punto. Y cuando está contento, difícilmente te des cuenta. Exactamente. A menos que estés jugando con algo, es un león y está ahí parado y te mira y no sabes si te va a atacar o te está mirando para medirte o qué pasa. En esta película pasa algo parecido. Está tan bien hecha la parte gráfica, pero claro, en un león de verdad no le puedes poner que guiñe un ojo, que te haga una mueca y sonría de costado. Y en la primera película, la de dibujitos, sí estaba todo eso. Bueno, y ese hablando es el valor de también despertar en conciencia, en poder distinguir eso en la gente, ¿no? Seguro. A la hora de relacionarnos. Bueno, la típica, ¿estás contento? Sí, bueno, decíselo a tu cara. Claro. Que sea una bronca que te digan eso, pero bueno. Claro. Se ve que ya te pasó, ¿no? Más de una vez. Perdón. No me suele pasar mucho, pero porque yo suelo estar así como expresándome bastante. Claro. Pero bueno, sí, a veces te pasa. Y da bronca. Y bueno, para terminar, quería dejarlos con dos pelis. Bien. Que me parecen increíbles. Una es algo tipo documental, lo pasan medio como documental, pero no es un documental en realidad. Es la historia verdadera de una científica que fue al medio de la selva a estudiar a los gorilas. Ah. Gorilas en la niebla. Gorilas en la niebla. Sí. Que termina, bueno, véanla. Esos gorilas que están ahí son de verdad, no son animatronics ni nada por el estilo. Las expresiones de esos bichos interconectándose con ella, relacionándose con ella, es increíble esto de la realidad supera la ficción, ¿no? Lo que hablábamos recién. Totalmente. Y otra película también para ver, que también trata de monos, pero en realidad trata de nosotros más que de los monos, pero al ver cómo se tratan los monos, cómo conviven ellos y muestra mucho cómo es el humano con respecto a las demás especies, y la verdad que da bronca. Creo que cuando uno termina de ver esa película dice, uy, pertenezco a esto yo. Y bueno. Podemos hacer cosas para no ser tan así. ¿Querés ser mono? ¿Cómo? ¿Te querés convertir en mono? No sé si en mono, pero querés ser un poquito menos humano, ¿viste? Claro. ¿Viste cuando te dicen, fue un animal ese? No, no insultes. O sea, claro. No insultes a los animales. O sea, no, los animales no hacen eso. No. Bueno, Instinto. Una película de un científico que desaparece en una selva, lo van a buscar. Y en realidad él no quería volver. Se quiere quedar ahí y no habla. Entonces lo tienen ahí estudiándolo, tratando de que vuelva a hablar porque lo quieren curar. Y él no quiere estar en la sociedad. Quiere estar con sus amigos, con los monos. Claro. Con los gorilas. También. Es una película con gorilas de esos de espalda blanca, espalda plateada. Esos inmensos, grandotes que pesan como 200 kilos. Totalmente. Bueno, Instinto es una. Y la otra es Gorilas en la niebla. Así que bueno, los dejo con esas dos, que son... Es súper valioso esto que traes y justo condice con lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Que la comunicación verbal es el 7% de la comunicación. Sí. Entonces digo, qué maravilloso esto de... Es tremendo, ¿no? Pero la comunicación, yo agradezco mucho que muchas personas hoy empezaron a ver los animales desde otro lugar y se comunican desde otro lugar. Y también los animales en algún punto están más humanizados. A mí me pasa, por lo menos. El otro día un nuevo integrante que había llegado a casa, un gatito, y le dije, hablábamos con mi hijo más chico, acostumbrarlo. Adora los besos, ¿no? Y digo, ¿cómo es cómo se comunica él, ¿no? Desde las emociones también, porque lo podés distinguir, o los animales hoy que, no sé, los entrenan, pero también hay una carga emotiva en ellos, ¿no? Hoy si miran en internet o en Facebook, en cualquier lugar, los animales han tomado como un protagonismo y una comunicación muy fuerte con sus dueños. Con una mirada responden, o sea que se están comunicando. Sí, sí. Porque la palabra es como que es tan chiquita comparado con el mundo que tiene que ver con el cuerpo y con la emoción. Los animales también sufren, sienten. Yo tengo mi caniche colorado que cuando no estoy y es de noche, se lo tienen que llevar a uno de los chicos porque llora, se queda solo y yo no estoy para acostarse, aunque duerme al lado, llora. Entonces, a ver, todo va más allá de la palabra. Sí, obviamente, ¿no? Pero Hubo un coach que comentó, creo que era de Venezuela, y si no me equivoco era Carlos Eduardo Rodríguez Arteaga, si no me equivoco era él, que comentaba, ¿no?, que había un hombre en un pueblo que le decían cornudo. Había traído este cuento, ¿te acordás vos, Pablo? No bien, a ver. Entonces él decía que decían cornudo, y era un tipo buenísimo, pero nadie sabía el nombre de él. Y un día fueron a avisar de que cornudo había matado a un hombre. No, imposible, si cornudo es el hombre más bueno del pueblo, decían. Entonces el comisario fue a verlo y le preguntan: cornudo, ¿cómo puede ser que dicen que has matado a un hombre? Y le dice: pero sí, ¿qué te pasó? Me dijo un insulto, ¿no? Y dice: ¿cuál fue? Cornudo. Pero si acá todos te llamamos cornudo. Dice: sí, pero tendrías que haber escuchado el tono con el que me lo dijo. Claro. Entonces, y traía esto de la importancia que tiene lo que le ponemos a la palabra que decimos, ¿no? Porque acá en Argentina, pues nos escuchan de otros países también. En Argentina hay términos que, si bien son como una puteada, están dichos en otro contexto. Seguro. ¿Sí? Pero si esa misma palabra la decís desde un enojo, con una corporalidad de ira, no es lo mismo, ¿no? Bueno, hay un libro, no recuerdo ahora el nombre del autor, uh-huh, se llama Los argentinos por la boca mueren. Y explica esto de que etiquetó. ¿Te compraste un auto nuevo? ¡Qué hijo de mierda el auto nuevo que te compraste! Claro. Ahora, robaron, mataron a la familia, que yo, ¡qué hijo de mirá, mataron a toda la familia! O esto de ¡qué bárbaro! Bárbaro es algo terrible. ¿Sí? Porque uh-huh, una barbarie o algo bárbaro que hizo era algo que destrozó, era todo. Era cruel, era todo, destructivo. Destructivo todo. Y ahora, qué bárbaro, mirá cómo juega el tenis este. Y bueno, esa es una palabra que tenemos los criollos muy incorporados, ¿no? Uh-huh. Civilización o barbarie. Sí. Así se definía, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, le hemos pedido lo mismo a todo. ¿Viste? Uy, qué loco, mirá, viste tal cosa. No, este está loco, no sabe lo que hace. Y según como lo digas y el tono que le pongas, por eso es bastante difícil entendernos también, ¿no? Cuando vamos a otro lado y tratamos de hablar con nuestro lenguaje. Cuando uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha. Exactamente. Así que bueno. Pablo, muchísimas gracias. Te lo vamos a dejar para el cierre, el tema. Ah, bueno. Así hacemos un redondeo, hablamos una cosita. Dale. Más y ya largamos tu tema para cerrar, porque ya son 20:47, se nos fue bien. El programa. Es un tema bien para arriba, de Doors, Roadhouse Blues. Lo dejamos para el cierre de mí. Listo. Dale. Ahí está, Pablo, gracias. Beso grande. Beso grande para vos. Chau. Bueno, y ahí pasaba Pablito, que siempre nos recomienda películas hermosas. Y la verdad que está bueno volver a verlas, como algunos libros. Está bueno volver a leerlos, ¿no? No siempre se lee lo mismo, no siempre se ve lo mismo, siempre rescatamos cosas nuevas porque nosotros ya no somos los mismos. ¿Hoy qué pasó con el mapa mental de ustedes? ¿Se amplió un poquito más? Sí, siempre. Siempre amplía, ¿no? El mapa. Obvio, eso está bueno. Todos los días ir creciendo un poquito más, ver algo, escuchar algo. Y cuando hablábamos de vínculos y relaciones, sobre todo esto, que uno de los programas que después que lo dije... Wow, recalculando, ¿no? Venían a... Yo lo escuché ese programa. Salió buenísimo, sí. Pero fue como mucha reflexión de 2 horas, claro, ¿no? Hubo que trabajar mucho. En mi caso tuve que pensar mucho y decir, buscar, y estaba Rubén, claro. Sí. Y estaban los dos y lo escuchaba todo y bueno, había cosas que charlaba con ella y decía, no entiendo, y a ver, pero sí, claro, sí, uno va. Y ahora que estás acá, que estás compartiendo el espacio con nosotros... Cuando hablábamos de vínculos, relaciones y vínculos, y yo hasta que venía a la radio la venía recalculando, ¿viste? Porque hasta la busqué en el diccionario los términos. Sí. Ahora, ¿cómo es la historia? Era la siguiente, y lo vuelvo a traer porque ahora fuera de todo el programa, que parecía que por momentos parecía contradictorio, nos relacionamos con todo el mundo. Tomamos un colectivo, en el momento que pedimos un boleto para que nos marquen, nos estamos relacionando, ¿sí? Nos relacionamos con el vecino cuando salimos y lo vemos, hola, bueno, ya nos estamos relacionando. El contacto del que sea, verbal, no verbal, físico, hay una comunicación. Ahora, los vínculos. Los vínculos tienen que ver con algo más perpetuo, con algo más profundo, ¿no? Porque de repente no es lo mismo relacionarme con el vecino de enfrente que vincularme con un hijo. cuando uno se vincula, va a lo profundo de la relación, va a la emoción, va a los sentimientos, va a una creación de algo más profundo, ¿sí? También elegís con quién vincularte. Con quién vincularte elegís. Y te relacionás hasta si te tocan timbre cuando decís sí y abriste la puerta, claro, ya te estás relacionando. Yo me relaciono con todo el mundo porque vivo charlando con el colectivero, me siento con el que hablo. Somos seres relacionales. Y bueno, en ese programa nos nombraste a nosotros. Que por supuesto, escuchamos, que les mandé exactamente. Sí, bueno, y también un poco entrando al tema es que una vez tiene, no sé cómo, no sé si pega otra onda o otra cosa, o hay algo que no sé cómo explicarlo, pero bueno, es un poco eso de lo que hablaba. Se genera una magia distinta con, claro, algunas personas. Como está, me dice también que no sabes quién es, y pero ya no lo aguantás. Te pasa, ¿sí? Te pasa. Y está bien, porque somos seres emocionales que nos relacionamos, que razonamos, o sea, pensamos. También accionamos o reaccionamos. Mirá qué complejos que somos, ¿no? Seres emocionales que nos relacionamos, que a veces reaccionamos. Cuando te hacen así, vos la devolves peor. Y otras veces accionamos. Cuando accionamos, ¿qué estamos haciendo? Tirando el freno de mano, recalculando la situación, distinguiendo lo que sucede y elijo cómo me quiero comportar yo. Ahí estoy accionando. Cuando me dejo llevar por acción y reacción, chau. Ya le estoy dando al otro la autoridad de mi comportamiento, de mi enojo, de mi emoción, ¿no? Tiene, sí, que ver con un montón de cosas, sí. Y sobre todo somos seres humanos y tenemos miedos. Eso está buenísimo. Y el miedo también es una alarma que nos dice por dónde estamos yendo, qué es lo que sentimos, ¿no? ¿Qué nos provoca miedo? Y siempre que hay un miedo, y esto lo dejo para que lo recalculemos todos, porque todos tenemos miedos, aunque no nos demos cuenta, a veces en transparente, a veces no. El miedo es un desbalance entre una amenaza y un recurso frente a algo que quiero hacer. Si yo sé que no tengo recursos o que me faltan recursos, siento que estoy amenazado. Cuando yo logro aumentar mis recursos, esa amenaza se hace más chiquitita y el miedo se achica. Entonces está buenísimo entender esto, porque el miedo es humano y es el que nos protege y el que nos mantiene vivos. Lo que no está bueno es ese miedo que sigue aumentando en amenaza, no busco el recurso y me toma y me paraliza y no me deja ir por más. Y te atrasan todo. Y exactamente, nos atrasan todo. Entonces, dentro de las emociones, el miedo es como la tristeza, como la alegría. Yo digo que miedo, tristeza y alegría son esas tres emociones como, indispensables, como muy fuertes, ¿no? Como que el miedo puede paralizar, la tristeza a veces nos puede tomar de una manera desmedida si no es gestionada, pero está bueno poder sentirla, está bueno, claro, transitarla. Porque, calculo que a todo le pasa lo mismo, miedo, tristeza, alegría. El que no tiene todo eso, no sé, extraterrestre. Pero sí. Tal vez está pasando por un momento más difícil que los que la transitamos, ¿no? El no querer conectarme. Muchas veces la mente tiene estas estrategias de hacer bloqueos emocionales, ¿no? Personas que han vivido situaciones traumáticas. Sí. El caso, por ejemplo, hace un tiempo atrás, un chico del colegio donde va mi hijo, lo atropelló un auto, ¿no? No tuvo traumas, no hubo lesiones, pero él lo único que se acuerda es que entró a la escuela. Todo lo que pasó ese día no se acuerda absolutamente de nada, pero no hay daño a nivel cerebral, nada. Tal vez fue tan fuerte el shock que recibió, ¿no? Frente a ver lo que le estaba pasando. No sabemos qué pasó, pero la mente tiene la estrategia y las habilidades para poder bloquear momentos traumáticos, ¿no? Pero los hacemos como que rompemos el disco rígido de una parte que se anuló y la persona no lo recuerda. Entonces me parece muy valioso esto del autoconocimiento, de descubrirnos que somos complejos y maravillosos a la vez. Y bueno, yo por mi parte les quiero decir gracias, ¿sí? No, gracias por estar a vos. Acá me encantó tenerlos, espero verlos pronto, sí, vamos a estar en vamos contacto a volver. ¿Cómo la pasaron? Bien, bien, ¿sí? La verdad que sí, un tiempito para nosotros y compartirlo con vos. Yo me siento honrada. Sí. Que la pareja salió y me vino a visitar. Sí, salimos. Esto me hace feliz. No, así que bueno, yo les digo gracias. No, gracias. De corazón. Gracias. ¿Le quieren mandar un saludo a alguien? Aprovechan. No, bueno, a los chicos, a Rubén que no estaba, a Mónica, a Lore. Y no me acuerdo de a Vivi, a Rubén. Y bueno, que son gente que la conocimos ahí. Y bueno, un beso grande, un beso para grande todos ellos. Y le agradezco mucho. Bueno, Romy. También, ¿no? Lo mismo que lo mismo que te va. Y espero volver a verlo pronto. Por supuesto, armemos algo para volver a encontrarnos, vale, y seguir. Aunque sea para nosotros dos, no importa. Hagamos algo para ustedes, no importa. Bueno, vamos a hacer algo. Yo tengo más y nos encontramos acá. ¿Cuál es tu problema? Qué lindo los encuentros de domingos por la tarde. Estaría bueno, ¿no? Sí. Vamos a armar algo. Dale. Eso. Dale, no hay problema. Vamos por eso. Vamos por más. Dale. Bueno, gente, feliz de haber compartido un espacio más con toda la audiencia, con todos ustedes, con aquellos que nos siguen, que reflexionan, que amplían su mapa junto a nosotros y nosotros con ustedes. Sin más que agregar por hoy, siendo las 20:55 minutos y habiendo transitado este sábado 27 de julio, un sábado invernal en Argentina, un beso muy cálido, un abrazo muy fuerte para todas aquellas personas que fueron y son parte de Propuesta Coaching. Gracias por haberme, tantas personas que pasaron, que ya nombraré el sábado que viene, por esta propuesta, que le vieron valor, que formaron parte y que aportaron muchísimo para enriquecernos, para crecer, para desarrollarnos y para darnos cuenta de que esto no pasa solo en Quilmes, no pasa en la Argentina, no pasa en Buenos Aires, pasa en el resto del mundo. Hay muchos coaches, hay mucha gente comprometida en mejorar la calidad de vida de las personas que ponen todo su amor en esto. Así que bueno, a todos mis colegas, a los que están en el camino de dar lo mejor de sí mismo, gracias infinitas, gracias. Y nos estamos viendo el sábado próximo, nos estamos viendo en vivo y nos vamos a estar oyendo y compartiendo con un programa más para festejar nuestro aniversario, nuestra primera temporada de Propuesta Coaching. Que tengas una semana increíble, maravillosa. Declárala, diseñala y hacela que sea posible. Chau, chau.